Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Este programa lo dividiremos en dos. Uno de los dos temas que abordaremos tiene que ver con Morelos y un llamado que hace el Frente Amplio Morelense, un llamado a una resistencia no violenta, de lo que hablaremos esta noche con Javier Sicilia, el escritor y poeta y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en esta primera parte del programa. En la segunda parte del programa hablaremos con dos especialistas que han hecho recorridos nuevos en la zona afectada por el huracán Earl, en la zona sierra, en la Sierra Norte de Puebla, y tienen un diagnóstico importante del cual hay que hablar también esta noche para saber en dónde estamos parados en este lugar donde hubo varias decenas de muertos, daños materiales todavía incalculados y una seria revisión del tema por parte de Aurelio Fernández y Jesús Manuel Macías, que estarán con nosotros en la segunda parte del programa. Pero arrancamos este programa con Javier Sicilia, que, como digo, está junto con el Frente Amplio Morelense, el FAM, mandando este mensaje, este comunicado, esta convocatoria para una movilización, para una manifestación y resistencia no violenta en Morelos. ¿De qué se trata, Javier? Buenas noches, bienvenido, gracias, como siempre, por estar aquí. Al contrario, Carmen, muchas gracias y buenas noches. Pues se trata precisamente de una respuesta de una ciudadanía indignada, afrentada, por parte de un gobierno que ha gobernado con la violación a derechos humanos y con la mentira. Morelos, Carmen, es un estado, el segundo estado más pequeño de la República, después de Tlaxcala. No tiene altas sierras, no tiene selvas. Y sin embargo, la inseguridad que se expresa en violencia, en desapariciones, en secuestro, en extorsiones, va en aumento, ¿no? La ciudadanía está rehén de la delincuencia de un gobierno que, pues, parece que está coludido con el crimen organizado o es ineficiente absolutamente. El asunto es que nos hemos vuelto rehenes de este gobierno que miente al decir que estamos muy bien y que gobierna con violación a derechos humanos. La prueba más clara y más terrible son las fosas de Tetelcingo, ¿no?, donde hemos encontrado verdaderamente, pues, desde el principio, una fosa clandestina fabricada por el propio gobierno, donde la gente es enterrada como basura, donde no hay carpetas de investigación bien hechas, donde hemos encontrado, ya daremos nuestro informe el mes que entra, pues ejecutados, torturados, niñas, adolescentes, bueno, cosas verdaderamente inauditas. Pues expresan verdaderamente el desprecio que ha tenido este gobierno por la seguridad, por la defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de la paz. Pero esto no es solo los agravios a la población entera, hay agravios a los gremios. Pues las atrocidades con los famosos megaproyectos a los pueblos de Morelos. Este estado es un estado de pueblos, es el estado de Zapata, es un estado con vocación agraria que ha sido arrasado por los megaproyectos, por el crimen organizado. Agravios a los abogados, tenemos cerca de 50 abogados asesinados nada más en el periodo del actual gobernador Graco Ramírez, y están también formando parte del Frente Amplio Morelense. A los transportistas, bueno, los agravios van para todos los gremios y nos unieron justamente, y lo que estamos pidiendo en esta movilización y en esta lucha de resistencia no violenta, pues es la salida del gobernador, pero no más la salida, que se le enjuicie políticamente. Estamos pidiendo su juicio político y estamos pidiendo un gobierno de conciliación, de reconciliación del Estado, buscando una democracia que verdaderamente nos permita transitar hacia la seguridad, la paz y la dignidad que tanto necesitamos, porque el tema se ha ido acumulando. Este es el gobierno de Graco Ramírez, que es la punta del iceberg y el representante del Estado, pero viene acumulando las atrocidades desde del gobierno del general Carrillo Olea, con el que empezó todo el desastre, que era un gobierno priista, y de los dos gobiernos panistas, el de Sergio Estrada Cajigal, de Marco Antonio Adame, donde se asesinó, o bajo el cual se asesinó a mi hijo Juan Francisco, a los muchachos, y que, pues, aunque tienen a los delincuentes presos, no se han dado sentencias. Está además en Tamaulipas el caso. Bueno, él acumula más las que ha sumado su propio gobierno, acumula todas estas afrentas, estos dolores con los que estamos viviendo en Morelos. Y esto es lo que nos está concitando esta gran movilización y estas luchas de resistencia no violenta. Ahora, Javier, hay señalamientos graves en contra del rector de la Universidad de Morelos. Ha habido señalamientos directos este domingo por parte del diputado Francisco Moreno Merino, que en conferencia de prensa pues señala que está presionando a la propia comunidad universitaria para que asista a esta manifestación no violenta este martes 16 y que está planeándose incluso que hay una deliberación para generar actos de violencia con grupos de choques, con transportistas, con personas presuntamente armadas para escalar el conflicto, crear una circunstancia de crisis política a raíz precisamente de lo que es esta convocatoria que se plantea como una convocatoria no violenta, pero según este legislador y quienes acusan al rector Alejandro Vera como parte de este Frente Amplio Morelense, están haciendo esos señalamientos graves, desde luego, y directos a la propia organización. Mira, estoy yo como parte del Frente. Recorrimos este país, tú lo viste, Carmen, nos seguiste, nos apoyaste de norte a sur y recorrimos los Estados Unidos y nunca hubo un acto de violencia de nuestra parte. El rector ha convocado a 7, 8 movilizaciones, incluso una toma del Congreso donde no se ha hecho un solo acto de violencia. No sé a qué apela, si simplemente es una táctica para desinhibir a la población, asustarla de que va a haber violencia, y por otro lado, su correlato, si no logran desactivar esta indignación ciudadana a partir de crear un terror que es falso, amén, es mandar grupos de choque, que es una tradición, por desgracia, que nos viene desde el PRIismo, desde el 68, y generar verdaderamente con grupos de provocación violencia para condenar al rector, que no lo han podido desactivar porque la solvencia moral del rector pues es a toda prueba. Incluso los ataques al supuesto quebranto y a los supuestos fraudes, al no quererse auditar, que son absolutamente calumnias, ¿no? Calumnias, una guerra sucia de un gobierno que no tiene argumentos, de un legislativo y de un legislador que pues se corrompió, no sé cuánto dinero le ha dado Graco y se puso de rodillas delante del Ejecutivo y no trabaja para nosotros, y ahora se vuelve la máscara con la que Graco quiere inhibir pues una lucha absolutamente ciudadana y democrática y no violenta, como lo hemos demostrado. No solo lo hemos dicho, lo hemos demostrado a lo largo de nuestras movilizaciones. Entonces, pues son artimañas que hablan de la ilegitimidad ya del gobierno mismo y del poder legislativo, ¿no? Que tiene que recurrir a la mentira, a la difamación, al miedo y al anuncio de una posible represión o una posible provocación para no poder, no afrontar lo que deben de afrontar, que es la indignación ciudadana y las demandas ciudadanas. Entonces, no nos queda, para nosotros ya esos no son interlocutores. Para todas las más de 100 organizaciones que estamos participando en esto, no son los interlocutores, y apelamos precisamente al gobierno federal para establecer, después de la salida de Graco, un gobierno de reconciliación que urge en el estado, Carmen. Javier Sicilia, estaremos muy de cerca siguiendo esto en las próximas horas. Por lo pronto, como siempre, gracias por estar aquí para contarlo y estaremos en comunicación, si me lo permites. Al contrario, gracias, Carmen, por estar pendiente de nosotros. Un gran beso, un gran abrazo a todos, a ti y a todo el auditorio. Me da mucho gusto oírte, escucharte y dialogar contigo. Estamos en comunicación, Javier Sicilia, con este tema. Gracias. Gracias, Javier. Estamos en contacto y seguiremos muy de cerca las próximas horas. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con la Sierra Norte de Puebla y lo que ha pasado ahí, lo que sigue pasando. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en este programa y agradezco a Aurelio Fernández, que es fundador y director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, el CUPREDER, que está en la línea telefónica, y a Jesús Manuel Macías Medrano, que es el coordinador del Seminario Permanente de Vulnerabilidad Social de Desastres, o a Desastres, mejor dicho, y en su momento fue fundador del Comité Científico Asesor de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil de México. Tanto a Jesús Manuel como a Aurelio les agradezco que estén en este enlace vía Skype de la Ciudad de México a Puebla con Aurelio, de la Ciudad de México a Morelia con Jesús Manuel. A los dos, gracias por estar aquí para compartir lo que han escrito, porque han publicado en el diario La Jornada un texto que es un texto importante por lo que implica el recorrido que han hecho por la zona siniestrada de esta Sierra Norte poblana después de la llegada y el paso del huracán Earl. Estamos hablando de decenas de muertos, de daños materiales aún no cuantificados y de lo que ustedes vieron en este reciente recorrido por la zona siniestrada. Y lo que escriben respecto a responsabilidades, desde luego la parte de la naturaleza, pero también de la parte gubernamental. Gracias, Aurelio, por estar aquí. Gracias, Jesús Manuel, por estar aquí. Gracias, Carmen. ¿Qué es lo que vieron, Aurelio? Cuéntanos en este recorrido por la zona de la Sierra Norte de Puebla. Bueno, Carmen, nosotros lo que percibimos fue, en cierto sentido, lo que ya se ha visto otras veces. Son poblaciones donde hay una vulnerabilidad enorme de los terrenos, de las construcciones, asentamientos en sitios inadecuados. Y entonces, cuando viene una precipitación de este tipo, pues lo que ocurre es que estos suelos frágiles se vuelven taludes, se vuelven avalanchas y destruyen a su paso lo que encuentran. Pero vimos también una situación muy preocupante que hemos discutido Jesús Manuel y yo y otros compañeros sobre si hay un retroceso en los pocos avances que había en materia de protección civil en México. Porque la gente no sabía que podía tener un impacto desastroso, pero aunque lo hubiera sabido, no estaban preparados. Nadie les informó, incluso en el momento que iba a ocurrir, por ningún medio. Se enteraban por la televisión que había posibilidades de una contingencia, pero nada en concreto. Y después, pues, no ha habido, o sea, hay una desestructuración de lo poco que había de protección civil, que nosotros hemos criticado desde hace más de 20 años, pero que en esta ocasión ni siquiera eso existía. Yo te digo, grosso modo, que eso es lo que vimos, y desde luego el gran dolor que significa el desastre, más de 50 muertos tan solo en Puebla, hoy ya podríamos sumar 41, y desastres enormes que, como bien dices, no se han cuantificado. Esa es mi percepción inicial de este asunto. Jesús Manuel, ¿qué dices de lo que viste? Bueno, tengo que decir que hay un sentido de pesadumbre muy grande porque la Sierra Norte de Puebla, cuando ocurre un fenómeno meteorológico como el que conocemos como los remanentes de Earl, genera estas condiciones de desastre. Y esto ya se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces es una pena porque es un poco como decimos en el artículo, como el cuento de nunca acabar. Es decir, la sociedad mexicana, aparte de sufrir afrentas de diferente tipo, tiene que enfrentarse a ciertas condiciones en donde debía haber un avance muy importante en las protecciones civiles para reducir los impactos desastrosos como en este caso. Y entonces es lamentable, es decir, como acaba de mencionar mi colega Aurelio Fernández, lo que vemos es que no hay avances y eso se constata. La pérdida de más de 50 personas, al menos 40 en el estado de Puebla, me parece que es un asunto que no puede tolerarse porque la mayoría, estamos hablando de pérdida de vidas que pudieron haberse prevenido, que pudieron haberse evitado. Entonces esto pone en cuestión que tenemos, por un lado, un avance muy importante en el desarrollo científico, que no hay correspondencia en la asimilación de esos conocimientos en la parte que es responsable de usarlos, que es el gobierno, y desde luego también vemos que es, como lo mencionaba también Aurelio Fernández, un retroceso muy grande en las organizaciones de las protecciones civiles federal, pero sobre todo de la protección civil del Estado de Puebla. Eso es una cosa que tenemos que lamentar cuando tenemos ya muchos años de hacer investigación sobre desastres, Carmen. Sin duda, Jesús Manuel, tal como lo dices, bueno, no solamente no hay avances, sino retroceso, que todavía es peor. Esto que planteas, desde luego, es la parte más delicada de todo, porque estas decenas de muertes pudieron haberse evitado tal cual. Sí, sin duda. Y no solamente en términos del momento previo, digamos, a la ocurrencia de este fenómeno de los remanentes de air que generaron mucha precipitación, etcétera, sino con avances en términos de arreglos de prevención, políticas públicas para ubicar muy bien las zonas más vulnerables, generar tal vez alguna reubicación, etcétera, etcétera. Esas cosas no existen. Nosotros no observamos ningún arreglo de lo que llamamos la prevención estructural. Y para fines de lo que también llamamos preparativos, que es para lo que son útiles los sistemas de alerta, tampoco apareció. Entonces, nosotros pensamos que las comunidades vulnerables de la Sierra Norte de Puebla, porque estamos hablando en estos momentos de ellos, no tuvieron ninguna defensa, en este sentido, ninguna protección, y estoy cierto, por lo que acabo de decir, que muchas de esas pérdidas de vidas pudieron haberse evitado con lo que digo y con muchísimas otras cosas más que por falta de tiempo ya no comentaré. Pero creo que eso es lo más importante, arreglos de prevención estructural y arreglos para sistemas de alerta, para los preparativos frente a la emergencia. Aurelio Fernández, narrabas hace un momento, por supuesto, lo que vieron también, lo que sintieron, el dolor profundo de las personas de estas comunidades afectadas por este fenómeno huracán Earl. Y dices, en las charlas que tuvieron con ellos, no se les informó, no hubo alerta, no hubo lo más básico de la materia de protección civil, a pesar de que hubo pues los llamados del caso de la Comisión Nacional del Agua, los llamados que la ciencia puede permitir en esos casos. Después de la pausa, regresamos, Aurelio, con esta parte de lo que de información estuvo disponible y cómo no fue utilizada por quien debía, precisamente para alertar a las poblaciones de esta localidad, de esta zona de la Sierra Norte de Puebla. Después de la pausa, regresamos contigo. Bueno, entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con Aurelio Fernández y Jesús Manuel Macías, hablando de estas secuelas, de esta revisión crítica de lo que ha sucedido en la Sierra Norte de Puebla con el paso del huracán Earl y todo lo que han analizado esta noche. Volvemos con ellos en la parte final. Las acciones dicen más. Nos gusta eso, no solo porque estamos en los detalles, sino porque es nuestra filosofía. Grandes detalles, pequeños detalles. Detalles espontáneos. Cambios que sentirás en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Sheraton, donde las acciones dicen más que las palabras. De lunes a viernes, Guillermo Arduino te lleva al encuentro de las grandes historias y de las noticias más populares del día. Acude al encuentro de lunes a viernes en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa, una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero, de lunes a viernes en CNN. Y ahora regresamos a nuestra programación. Bueno, entramos en la parte final, Aurelio Fernández, con este tema de las alertas, de la información que tuvo que haber estado disponible para los pobladores en esta Sierra Norte de Puebla y no lo estuvo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con las llamadas de la Comisión Nacional del Agua, con los llamados, con la información disponible? Mira, el fenómeno estaba muy bien estudiado y hasta calculado bastante bien. Tanto que el gobierno federal hizo dos comunicados, uno el día 3 y uno el día 5. El primero al director de Protección Civil y el segundo directamente al gobernador Moreno Valle, para que actuaran. Sin embargo, el gobierno estatal no actuó. Pero en opinión nuestra, también el gobierno federal se equivoca, porque no se trata de enviar solamente comunicados. Eso es para justificarse. Pero la verdad es que la gente no sabía qué hacer porque el gobierno no sabe dónde están los puntos vulnerables. Se detuvo toda esta investigación social y de las ciencias duras para saber con precisión dónde están los puntos vulnerables. Y si le agregas que se politiza siempre en México el tema de la protección civil, aquí lo que hay detrás, y hay que decirlo con todo lo que ello significa, son disputas de carácter político y, si me apuras, electoral, donde ya hicieron quedar mal al gobernador del estado de Puebla, porque, bueno, es normal que quede mal, porque él se ha alejado por completo de todo lo que ha significado prevención de desastres, cuidado del medio ambiente y hasta derechos humanos. O sea, eso no es difícil. Pero el gobierno federal tendría que haber actuado de otra manera y no solamente enviar al ejército, a la policía federal y a demás instituciones a la hora de ayudar ya cuando el desastre se había presentado. Hay una descomposición total del sistema de prevención en México, que no es raro porque hay descomposición en todo, ¿no? Pero nosotros nos corresponde presentar este hecho, que es muy, muy lamentable, y pues por supuesto que hay que tomar medidas. Por último te digo, tenemos en Huauchinango, que es una ciudad muy importante de la Sierra Norte de Puebla, una situación que es una bomba de tiempo, que se parece, está en las condiciones muy parecidas a lo que ocurrió en Teziutlán en 1999, donde murieron 200 personas. Tú lo viviste y tú lo narraste muy bien en aquella ocasión. Bueno, esas mismas condiciones están ahí y en otros muchos lugares. Y nosotros, yo llamo en particular al gobierno, a los gobiernos, a que tomen cartas en el asunto y lo tomen en serio y olviden sus rencillas electorales y políticas y que pongan por delante la seguridad de la gente y el interés público antes que el interés privado. Se formulan preguntas, Jesús Manuel Macías, Aurelio Fernández, en este texto, El desastre por Earl y los gobiernos. Y con esto me despido. Jesús Manuel, ustedes preguntan, ¿estaremos condenados a repetir los desastres después de vivir Earl y otros capítulos en esta zona del país? ¿Estaremos condenados? Bueno, ese es un, como te das cuenta, ese es un asunto sumamente crítico. Yo quisiera terminar, digamos, esta intervención haciendo un llamado en muy buenos términos a los funcionarios del gobierno, de los tres órdenes de gobierno encargados de las protecciones civiles, para que cumplan con sus responsabilidades. Ellos tienen muchos recursos, tienen influencia, tienen poder, cobran muy buenos sueldos. Hay mucho personal que tiene posibilidades de desplegar actividades de planificación. Tienen que desarrollar perfectamente bien los sistemas de alerta porque, como se señaló, no son suficientemente desarrollados. Es decir, tienen una función social que es importantísima, es clave, y simplemente se les pide que cumplan con su trabajo. Jesús Manuel, con esto nos despedimos, se nos acabó el tiempo, pero con esta idea tuya nos despedimos con el llamado que ustedes hacen a atender el asunto. Estos sistemas de protección civil que están en retroceso, que han perdido terreno de lo ganado, y bueno, pues desde luego el caso Earl deja ahí a decenas de muertos en el camino. Gracias a los dos por estar aquí, Aurelio, Jesús Manuel, hasta la próxima, buenas noches, y a usted gracias que nos acompañó, pásale bien esta mañana.